Un, dos, tres, va. Ahí estaba pasando. Ay, Lucho, si te hago hablar ahora, te mato, ¿no? No podés ni silbar. No, estoy perfecto. ¿Estás la tabla? No, tranquilo. Mirá vos, con todos, pero están comiendo a morir, ¿eh? Yo acá nada, sin nada, pobrecito. A ver, habíamos hablado de fútbol femenino, habíamos hablado de lo que había dejado el partido de Estudiantes. También hablamos de lo que es la primera fecha de la A. Ahora vamos a ir a la B, ¿le parece, Liam? Dale. De local, Adib se enfrenta a Capital Chica, Alumni a San Martín, Unidos de Olmos a Los Hornos, San Lorenzo versus Porteño, Deportivo Curtidores versus Villa Alensi, Independiente contra Estrella y Peñarol Infantil va libre. Bien, perfecto. Y nos faltaba también saber cómo le había ido a Gimnasia, porque el Lobo jugó. ¿Y cómo le fue, Alejo? El Lobo jugó y es el sexto partido al hilo que va ganando. Está primero. Le ganó 4-1 a Deportivo Español. Y bueno, está en el primer puesto junto a Southside. Es los dos líderes que están. Y bueno, se llevó 3 puntos valiosos de visitante. Bien, ¿ahora se le viene? Ahora se le viene Banfield acá en La Plata. En el Bosque van a jugar. Sí, y así que bueno, va a buscar el séptimo partido. Perfecto. ¿Y la tabla, Lucho Werbach? Mientras termina de comer y sigue comiendo y tomando. La no tabla del fútbol femenino de primera. Sí, dale, traga primero. Parece... ¿Pero por qué no traga primero? No, no se agarre, se agarra a la cabeza. Pero mirá que estuvo. ¿Te parece repasar? Yo para mí está en el cumpleaños de Quique. Sí. Sí. Y sí. Tomá el mate. Yo dale, quiero hablar. Tomá el mate. Es temprano todavía igual para tomar y demás. Pero bueno, a ver. ¿Le parece repasar primero cómo salieron los partidos? ¿Cómo fue bueno, por la fecha pasada? Haga lo que usted quiera, Lucho. River le ganó 4-3 a UBA Fútbol. San Lorenzo perdió 3-0 con la Guay Urquiza. Huracán y Lanús empataron 0-0. Boca le ganó 6-0 a Racing. Platense 4-1 a Villa San Carlos. Deportivo Morón perdió 2-1 con Atlanta. Estudiante le ganó 1-0 a Independiente. Y suspendido por falta de cuerpo médico, Excursionista y El Porvenir. Ahora sí repasamos la tabla. Por la zona donde pelean, la zona campeonato, River 14 puntos, Boca 12, San Lorenzo 11. La Guay Urquiza está cuarto con 9, tiene 3 partidos menos, así que se puede poner ahí adelante. Racing 7, UBA Fútbol 3, Huracán 2, Lanús 1. Por la zona de permanencia, Platense tiene 14 puntos, Independiente 13, Estudiantes 11, Villa San Carlos cuarto con 9, Excursionistas 6 puntos. Sexto, El Porvenir con 5 y se estarían descendiendo Atlanta y Deportivo Morón. Mire usted. Bien, para seguir con el femenino, ¿les parece si nos metemos un poquito en este convenio, sí, o en este lanzamiento de la AFA, en el cual, bueno, es medio... A ver. Es la noticia. Es la noticia, pero es rara, ¿no, Joaco? Porque a mí me parece que hay más... un apuro de la AFA que una convicción de la AFA. Sí, es también por una cuestión de conveniencia, también de política, es lo que se tenía que dar finalmente. Hablamos de la profesionalización del fútbol argentino, es uno de los primeros en hacerlo en América, y bueno, hablaba Sergio Marchi, que es el secretario general de futbolistas argentinos agremiados, que hicieron un convenio con la AFA y esto decía. Yo diría que es un momento muy importante porque estás estableciendo reglas claras, estás generando un orden y a partir de allí es el punto inicial para poder empezar a crecer ordenadamente y generar oportunidad. Obviamente alguno lo puede calificar de un hecho histórico, yo creo que es un hecho responsable, analizado y que genera inclusión y oportunidad. Y lo que obtienes a partir de hoy es un antes y un después, es infinito. Pensá vos que los futbolistas y las futbolistas brasileñas no tienen convenio colectivo y aquí lo tienen. Yo te decía anteriormente que Croacia, su campeón del mundo, no goza de la convención colectiva de trabajo, un marco que regule al fútbol en general, y ya aquí en la Argentina obviamente lo tienen los hombres y ahora lo van a tener el fútbol femenino. A partir de allí se crea el contrato individual profesional, donde ahí emergen un montón de derechos y obligaciones. Fundamentalmente lo que establece esto son reglas claras y una potencial oportunidad de empezar a desarrollarlo deportivamente y económicamente. No, yo entiendo que es una gran oportunidad porque Ni más ni menos el fútbol femenino goza de la misma reglamentación que el fútbol masculino. Cuando vos agarrás los estatutos, dicen como mínimo River tiene que tener 8 contratos, pero después termina teniendo 30. Como mínimo Talleres de Córdoba tiene que tener 8 y tiene 30. Entonces cada uno en la autonomía de la voluntad de las partes va a poder negociar su relación. Yo creo que es un hecho muy, muy importante, que va a depender mucho de la categoría, va a depender mucho de las futbolistas, cómo empiecen a desarrollar, porque ahora es fútbol profesional. Bien, ahí pasaba la palabra de Sergio Marchi. Bueno, cuento en detalle lo que fue el convenio que hicieron con la AFA. La AFA destinará 120.000 pesos mensuales a cada club, son 16, como decía Lucho, y la tabla de posiciones, durante un año 120.000 pesos para que puedan cumplir con el pago de los salarios. Ahí decía Sergio, son 8 contratos mínimos para cada club. Y bueno, a partir de ahora se dio un paso en lo que es la profesionalización del fútbol. 120.000 pesos es muy poca una plata. Una vergüenza. ¿No? Hoy hacíamos la cuenta. Es el equivalente a un jugador de, que gana, a un sueldo que gana un jugador de la primera C. De la primera C. Sí. Bueno, ¿cuánto? Eso se lo tiene que pagar. ¿4.000 pesos? Porque la división no tiene que ser entre 8, tiene que ser entre 30. Porque si habla de igualdad, habla de que es el mismo plantel. Hablemos de 30, no hablemos de 8, porque si no es una mentira. Entonces, si nosotros hablamos de 8, si a 8, a 120 lo dividimos entre 8, ¿cuánto le quedaba? 15.000. Igualmente, son 15.000 pesos, que la chica que cobre 15.000 pesos igual va a tener que trabajar de otra cosa, ¿no? Es un sueldo básico. Es un sueldo básico, sí. Que después claro, lo puede pelear como quieran. Dice. Van a tener obra social y atención médica también. Bueno, lo sí, mínimo. Sí, pero pará. Acá vamos a aclarar una cuestión. Acá estoy leyendo los puntos. Y justamente en el punto número 8 dice: la AFA obliga a ingresar a la obra social de futbolistas los aportes correspondientes a las futbolistas y a la asociación, a la agremiación argentina de futbolistas. Sí. La cuota sindical respectiva. Seguro. No es un dato menor. Uh-huh. ¿Sí? Porque si vos haces 8, hay que ver cuánto es la cuota. ¿Sí? Así que habría que averiguar cuánto es la cuota. Porque ya empezamos, la cuota. Hoy hacíamos una cuenta fuera del aire y decíamos, tiene, a ver, si una futbolista tiene que viajar de un lugar a otro, tiene un promedio entre viáticos, tal vez, mínimo de 300 pesos por día, mínimo. ¿Sí? Si hablamos que esa cuestión mínima de 300 pesos la hacemos por todos los días de la semana, porque prácticamente entre que va a jugar, entrena y demás, ¿sí? Estamos hablando de un promedio de 2.100 pesos. A eso le sumamos las cuatro semanas, estamos hablando más del 50% de esos 15.000 supuestos que le llegarían. Ahora, a esos 15.000 o a esos 7.000 que les queda, falta la cuota. Falta la cuota. Le echa la trampa, ¿no? Claro, faltan los aportes. Claro, sí. Y empiezan a faltar un montón de cuestiones. Y hablamos de una futbolista, ¿sí?, que gana 15.000. 15.000, muchachos. 15.000, una vergüenza. ¿Cuánto gana un jugador de la primera C? Dale, no bromemos, porque si hablamos de River, de Boca, de Racing, de Independiente, de equipos que están en primera división, yo quiero saber si les pagan, ¿cuánto le pagan? ¿Le pagan cuánto? ¿30, 40 mil pesos le pagan a las chicas? ¿70 mil pesos? No, si hablamos de igualdad, pagale 1.000.000 como le pagás a, no sé, a Quintero. Pagale 1.000.000 como le pagás, no sé, a Centurión. Pagale lo que le pagás a otros jugadores. Porque si vos me hablas de equidad y me hablas de igualdad, pongamos todo en igualdad. En no dólares. Solamente eso. En y en dólares. Sí, a todo el dólar. La cotización de cada jugador. Básicos del fútbol masculino. Actualizados. A ver cómo es. A ver, léemelos vos. Bueno, acá tenemos el salario básico en primera división del fútbol masculino es 25.200. Estamos hablando de jugadoras de primera división del fútbol femenino. O sea, 25.200. Después la primera B nacional, 21.000. Nacional B, la B metropolitana, 17.400. Federal A, 17.400 también. Y acá sí, como decían ustedes, primera C, 15.000 pesos. ¿Eso es fútbol masculino? Masculino. Ahora, bueno, entonces mínimo tendrán que ganar 25.000. Y si vamos a poner, o sea, está bien, pero, división. Pero está bien, pero pará. Pero no habla de 25, ninguno gana 25. No. No gana ninguno. No, lo único que cobran eso son los chicos que, sí, se que, tienen, que tienen que firmar contrato obligadamente, claro, por la edad para bueno, por la edad, pero ninguno gana esa plata. Yo muchacho. Creo que a medida que el fútbol femenino vaya teniendo más popularidad, lo mire más. Pero gente, a vos te parece más popularidad, en el año 1999, en un partido de una final, entraron 90.000 espectadores. ¿De qué popularidad nos hablamos, muchachos? Hace 20 años de esto entraron 90.000. Quiero saber cuántos partidos de primera división masculino entran con 90.000 con 90.000 espectadores. Entonces, a lo que voy es, no seamos hipócritas, ¿sí? Está bien, es un paso, para mí es un paso, sí, bárbaro, buenísimo. Pero no es lo que dice Tapia, no es lo que dice Marchi, porque acá lo que hay es una obligación de FIFA para con AFA. ¿Sí? Entonces AFA se siente obligado, necesitado, lo charlábamos hoy, ¿sí? AFA está entre la espada y la pared. Bueno, empezá a poner la plata que es necesaria para el fútbol femenino para que se desarrolle como se tiene que desarrollar. Bien, sí, la puerta queda abierta ahora para que se empiece a desarrollar económicamente también el fútbol. Yo creo que va a ser también cuestión de marketing, de sponsor, de asistencia a la cancha. La puerta está más abierta que nunca, esperemos que esto siga mejorando, pero bueno, también, como decía acá el Lulu, es una cuestión también política. La AFA manejaba una información y, bueno, aprovechó, hizo provecho de eso. Sí, sí, obviamente, pero de ahí a que, ay, mirá qué bien la AFA, o como algunos se suben ahora al carro a decir, no, qué buen paso, qué buen condado, muchachos, sí, está bien. El paso lo vienen dando hace un montón de años las chicas, ¿está bien? Y de a poco nos fuimos sumando nosotros, muchos más, pero digo, nosotros nos fuimos sumando. No es que nosotros somos los grandes propulsores del fútbol femenino. No seamos hipócritas. Seguro, tampoco. No hay que levantar ninguna bandera que no que no te corresponde. Sí, está bien, obviamente. Desde el momento que uno por ahí empieza a desarrollar como de periodismo y demás. Y se suma. Bueno, una cosa es que se sume. Pero le estoy hablando que hace 20 años me dieron 90.000 espectadores. Entonces, no, tampoco nos subamos a decir nosotros fuimos los primeros. Mentira. Y estos muchachos que están en AFA y son dirigentes, hace muchísimos años que son dirigentes en el fútbol argentino y nunca jamás hicieron siempre nada. Siempre los mismos son. Porque se cambian, está acá, está allá, el otro se mueve. Marchi, muchachos. Marchi no defendía ni al masculino, defendió en un momento, se llamó a silencio. Y ahora la levanta, vamos, muchachos, por favor. Sí, recordemos que este año, cuando empezó todo el conflicto, producto de ya la famosa jugadora de la Guay Urquiza, que era jugadora, mira, de la igualdad hablamos, le dijo, chicos, denme el viático, porque recordemos, es amateur hasta que la temporada 2019-2020 va a seguir siendo amateur hasta después de la Copa América o el Mundial de Fútbol Femenino. Le dijo, reconózcame el viático, le estaba pidiendo eso, desde la Guay Urquiza le dijeron que no, fue con un abogado, entonces la sacaron. Se fue a quejar, le dijo a Marchi, por favor, ayúdame con esto. Yo no te represento, estamos representando al masculino porque... Una vergüenza lo de Marchi, una vergüenza desconocer el fútbol. Ahí desconoció el fútbol femenino y ahora levanta la bandera y dice, no, esto es espectacular, 10 puntos. Hacete cargo, porque vos representás jugadores. Ahora qué, te van a pagar la cuota y ahora sí la vas a representar. Claro. Es un hipócrita, eso es a lo que voy. Sí. Y se daba ayer en el partido entre el Barcelona y el Atlético, en cancha del Atlético, donde 60.739... personas asistieron a ese partido. En esa liga, en el Levante, juega Estefanía Vanini, quien es hoy por hoy la mejor jugadora argentina. Y ahí están, ¿no? Nuestros mejores jugadores, o nuestras mejores jugadoras, perdón, se van o a la Liga de Estados Unidos o a la Liga de España, porque ahí sí se las reconoce como futbolista y tienen un sueldo que pueden vivir de eso. Por eso es que la vemos tan poco aquí en nuestro fútbol local o sudamericano. Ah, increíble, increíble. Y encima ahora también ponen, acá en una de las cláusulas dice, los clubes antes de los 60 días corridos estipulados en la cláusula cuarta de este documento deberían remitir futbolistas argentinos agremiados la lista de buena fe con la nómina de las futbolistas integrantes de los respectivos planteles determinando de forma expresa aquella que hubiera suscrito su contrato profesional a los efectos que a las mismas se les otorgue los beneficios de la seguridad social. Todo por plata, muchachos. Me gustaría saber cuánto es la cuota, de verdad. Lo vamos a estar averiguando para la próxima. No debe estar muy lejos de eso que van a ganar las chicas. Hoy por hoy no creo que sea una cuota de menos, por ejemplo, pienso en el masculino, de menos de 5.000 pesos, con lo que gana cada jugador, por lo menos de primera. Recordemos, si Marchi habló de equiparar lo que es la primera del fútbol femenino con la del masculino, me parece que lo estaba pensando más desde la cuota que va a recibir que de lo que van a ganar cada jugador, esto que resaltaban ustedes recién. Otra cosa que me parece aclarar también, ahí está. Otra cosa que me parece aclarar también, que lo que estábamos nombrando, es que el fútbol femenino está hablando de contratos en pesos, teniendo en cuenta la situación económica del país. Los jugadores de fútbol masculino no arreglan en pesos. Creo que ningún jugador más de 22, 23 años no arregla un contrato en pesos. Estamos todos agarrados del dólar a 40 y cuánto está ahora. 41. Y la chica está hablando de 15.000 pesos, que no sabemos si dentro de dos o tres corridas más cuánto va a valer 15.000 pesos. Uh-huh. O sea, ya está escrito, ya está firmado. Eso es otro tema también para charlar. Hoy por hoy serían $365 por mes lo que estaría ganando una futbolista. No llegamos ni a las cuatro cifras, ¿no? 365 dólares. No, no es vergüenza. Vergüenza por donde lo mire. Sí, está bien, bárbaro. Bueno, primero se lo tienen que dar. Si no, entramos en la que contabas recién vos, Pacho. Entonces, bueno, me parece que vamos a hacer las cosas bien. Y seamos serios. Porque después reclamamos un montón de cuestiones, pero lo que está haciendo realmente la AFA es manotazos de ahogados, ¿sí? Y Marchi, un busca, llámelo como quiera usted, pero es un busca. Hoy hablamos, ¿cuál es el apuro de la AFA? ¿Cuál es el apuro real de que el fútbol femenino meterlo rapidito y por dos mangos? La Copa Libertadores. Copa Libertadores, muchacho, Copa Sudamericana, ¿sabe qué pasa? Si no está el fútbol profesionalizado del femenino, los equipos que clasifican no pueden clasificar a la Copa, muchachos. A la Copa Libertadores hablamos de Boca, hablamos de River, sí, hablamos de Huracán, Independiente. De Independiente, de Racing, de Defensa y Justicia. Todos los equipos que están ahí en el lote no pueden clasificar, los quedan afuera. No es broma esto. Esto bajó de la FIFA, no de Tapia. ¿Sí? Tapia lo hace rápido porque tiene que solucionar esto, y Marchi, que arregla según le conviene la situación, se prende en esta. ¿Para qué pagar la cuota? Acordate, si no, no te represento. Entonces, ¿sos o no sos futbolista? ¿Cómo es el tema? Sí, después recordemos que este año va a haber un Mundial de Fútbol Femenino que se va a disputar en Francia. Después del Mundial es cuando se va a empezar a implementar esto en el fútbol femenino. ¿Qué quiere decir? Que Argentina vaya a jugar ese Mundial con jugadoras que, entre otras cosas, son jugadoras, porque es como cuando hablamos aquí de la Liga Amateur Platense. Tiene su trabajo y después a la tarde se juntan a entrenar, a hacer un poco de fútbol, que es lo que más le gusta, pero que no viven del fútbol hoy por hoy y que tampoco van a vivir con esa cuota de 15.000 pesos por mes. Sí, y me gustaría resaltar y tenerlo en claro para que todo aquel que está allí del otro lado lo escuche, lo memorice, ¿sí? Y le va a causar gracia y se va a reír. Pero entienda cuál es la gran falsedad de todo esto, de la igualdad, del género y del fútbol femenino. El punto 3 dice, el sueldo básico para las futbolistas será equivalente a los futbolistas que militen en la categoría de la primera C masculina. ¿Por qué, me pregunto? ¿Por qué? ¿Por qué no es si aquel que juega en primera, que sea de primera? ¿Por qué de la C? ¿Por qué? No entiendo eso. Y después te hablan de igualdad. En el medio de todo te meten la igualdad. Pero es mentira. Entonces, a eso es lo que voy. No sean hipócritas. No sean hipócritas. Y este punto 3 es la hipocresía manifiesta en un convenio. No sé cómo seguir. No, está bien. Sinceramente, me enojo, me altera la falsedad. No, me parece que se celebra esto de que sea profesional. Ahora, veamos cómo. Porque no solamente alcanza con decir así, sí. Así nomás es el profesionalismo. No jodamos. Si van a ser profesionales, hagámoslas profesionales. Dejémonos de hipocresía. Y que la que juega en primera gane como que la que juega en primera. Y la que juega en la B que gane como el que juega en la B. Porque si hablamos de igualdad, hablemos de igualdad desde ahí. No de que, bueno, pero que la de primera que gane como el de la C. ¿Por qué? Si juega en primera. ¿Por qué si juega en primera? Y muchachos, no sé cuántos, los que están ahí del otro lado, y cuántos partidos hemos visto de fútbol femenino, la manejan mejor que muchos, sí, que la están robando en primera, la están robando, muchachos. Hay varios gordos en los equipos grandes, ¿sí? Varios gordos, y gordos de peso, que ya no le pueden pegar ni la pelota, ganan fortuna. Y sí, hay chicas que la descosen. ¿Y qué va a ganar? 15.000 pesos. Y el ladrón ese está ganando 1 millón. Pero no lo digo por ladrón, y por lo digo en esa equidad que hablamos y en esa falsedad que plantea la AFA. Después esto de que marcaba Lucho hoy cuando daba los resultados, ¿no? Se suspendió uno de los partidos, creo que era de excursionista, porque faltaba la credencial del médico. Esto no pasa ni acá ni en la Liga Amateur Platense. Entonces, sí, ¿cómo vamos a hablar de igualdad si vos no tenés garantizadas las condiciones mínimas para que se desarrolle un partido? Que ni siquiera tenés que abrir las puertas de un estadio, porque por lo general juegan aquí Estudiantes, juegan en el Country, y Gimnasia juega en Estancia Chica. Digo, tampoco parece ser, yo no soy ni organismo de seguridad ni mucho menos, pero no parece ser tan complicado organizar un partido de fútbol femenino. Bueno, la verdad que se la rebuscan para complicársela. Sí, tal cual. Como decimos, bueno, nosotros llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos en el próximo programa de Donde Nace el Fútbol. Y obviamente, fin de semana tenemos sábado transmisión, domingo transmisión, muchachos. Se viene doblete de la liga en este fin de semana. Nosotros nos despedimos, lo dejamos. Hasta la próxima. ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Dónde? Con Donde Nace el Fútbol, la pasión en la radio.